Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola, espero estén muy bien junto a mí. Y como cada jueves, como cada semana, y desde hace como, ¿qué? ¿Cuánto que nos conocemos? ¿Como 5 o 6 años? 6 años. 6 años ya. Nos llevamos para 7, man. Mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila. ¿Cómo estás, carnal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su espacio y su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y de nueva cuenta les digo que como cada jueves es un gusto y un placer estar con todos y cada uno de ustedes. Ah, repetí lo mismo que mi carnal. Y efectivamente, 7 años ya de conocernos y ya casi un año de este proyecto, de, hecho, de este logro. De esta semana cumplimos un año. Excelente, esta creo semana. Que fue, creo que fue ayer o el martes. todo bien. Estoy llorando. No hagas esfuerzos. No, al contrario. Es un año de muchos logros, es un año de muchas cosas. Híjole, créanme que ha sido un año interesantísimo, no nada más para nosotros, sino para todos aquellos que han estado presente en este proyecto. Que más que un proyecto ya es una realidad, tal cual, sí. Tangible, visible y, híjole, ¿qué puedo decir? Ahora sí que ha sido nuestro bebé, le hemos estado dando de comer con altas y con bajas, pero... ¿Cómo come, güey? ¿Qué? ¿Cómo come? Sí, de todo, sí. De todo, créanme. Y eso que no es la página, estamos hablando de la página también. Sí, no, híjole, de verdad, y agradecemos, digo, vamos a aprovechar este breve paréntesis para agradecerles a todos y cada uno de los que nos han seguido desde antes que empezara este año, porque La Cavernaria es un proyecto que nace en un salón de clases. Sí, estábamos deseosos. Exactamente, y literal, estábamos deseosos y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo un que programa, nos guste? ¿No? Ah, pues sale, vamos. Güey. Exactamente, y dijimos, algo de lucha libre, me late, ¿a ti te gusta? A mí me encanta, y no, pues a mí también. Y pues exactamente nació en un salón de clases aquí en la Escuela de Jurisprudencia y Humanidades. Híjole, ¿qué más, mi hermano? Son muchas cosas, muchas cosas. Oye. Esperamos tener una gran sorpresa para ustedes y que puedan acompañarnos en esta gran fiesta y en este primer año que La Cavernaria ha tenido y que seguirá. Porque no quiero... Ahora sí que no quiero poner la palabra esperamos que... No. Va a seguir exactamente. Va para largo. Lo siento por todos aquellos que no nos aguantan nuestras vocecitas medio chillonas. Pero ¿qué creen? Se amuelan, manos. Sobre todo la mía, oye. Chido. Que todo el mundo se espanta de que me escuchan hablar por aquí. Ay, suenas bien diferente. Sí, suenas re distinto, manito. No tanto así. No. Sí se espanta. A mí sí me suena. No, tú suenas igual en grabado y grabado y en vivo. Pero bueno. Oye, sí, nada más antes de terminar agradecer. Creo que... obviamente aquí a la Escuela de Jurisprudencia y Humanidades que nos abrió las puertas de su estación de radio, a gente que ya no está, por ejemplo a Lucía Beristán, que fue la que nos invitó a formar parte de aquí de la estación de la escuela. De la barra programática. A todos los operadores que hemos tenido, no, créanme, sí. No se han ido por nosotros, a Oscar, a Almanas y ahorita a Carlitos Romero. Que es el operador en turno. Esperemos que así se quede un buen rato. Exacto, sí, yo también lo espero y que se moche con las tortas. ¿Y a quién más? Ah, pues al Yogi también, que es No, pero... al Yogi también que lo conocimos por este proyecto y la verdad ha sido un gusto trabajar con él. Ha sido un gusto trabajar con él y convivir con él, tanto aquí en el programa y fuera de él. Sí, por supuesto. Es que también creo que de cada jueves, aunque a veces mi compadre no se despierta tan temprano, pero la Wikipedia de Yogi es Wiki Yogi, entonces ha sido muy el que nos corrige. Muy importante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es algo con lo que contamos y agradecemos. Sí, exactamente, no lo vemos como algo malo, se agradece, no. Porque no podemos saber todo, a veces es mucho y así. Entonces, ahí estuvo, no sé si alguien se me olvidó agradecerlo, pero muchas gracias a toda la gente que se conecta cada jueves o que desde hace 6 meses entra al sitio y lee las tarugadas, las cosas que subimos con mucho esfuerzo y cariño. pero ahí estuvo, ¿no? Entonces, muchas que gracias, vamos por otro año, vamos paso a paso, diría el Tuca. Exactamente, vamos paso a paso. Mientras no hagamos lo de la selección, todo está bueno. ¿La selección? Pues sí, paso a pasito y nunca llegan a nada, ¿no? Ah, no, sí, prefiero el paso a paso impuesto por el Tuca Ferretti. Exactamente. Que ese señor no puede pronunciarlo, habla bien chistoso, pero es buen técnico. Y no olviden visitar www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, lunes, miércoles y viernes, información nueva, información novedosa, información del Pancracio, no nada más tal vez de luchadores, sino cosas interesantes como las caricaturas que subieron hace dos semanitas, me refiero a que aquí hablamos de lucha libre en general, nos enfocamos más a lo que es México, nuestro Japón. País, la raíz, exactamente, y un poquito más Japón. Estados Unidos lo tocamos, pero bueno, muy, muy de vez en cuando. Una vez al mes, ¿no? Y cuando me enojo, cuando me ponen de mal. Exactamente. Pero lucha libre es la cavernaria y la cavernaria es de todos ustedes. Gracias y vamos por más. Ahí está, muy bien. Saludos a Manas, mano, que ya se conectó. Ahora. Ya se despertó el Manas. Buenos días, Manas. Buen día, Manas. No, no es cierto. Se despierta muy temprano. Bueno. Se despierta muy temprano. Sí, bueno, no sé. A veces Manas. Tienes que trabajar, ¿verdad, Manas? Porque cuando venías a la escuelita, como que se te olvidaba el levantarte temprano, mi hermano. Pero bueno, nada más recordándoles los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook. Facebook.com/lacavernariaradio. Facebook.com/lacavernariaradio. Denme me gusta para que estén al pendiente. Recordándoles otra vez, ya lo mencionó Mar, pero lo recordamos: lacavernaria.com, nuestro sitio oficial. Lacavernaria.com. Nos aparecemos lunes, miércoles y viernes. Dense una vuelta y pues nada más, ¿no? Ah, sí, a través de Twitter, @lacavernaria. Y si gustan seguirnos a nosotros, @FCO Arreola, y el de Omar es... Y el de su seguro servilleta de triple acciones, o_dávila con V71 al terminar. Y estamos en línea para todos aquellos que nos quieran dejar comentarios, sugerencias u opiniones. Ya lo demás tal vez no lo digamos al aire, pero también lo tomamos en cuenta, no se preocupen. Sí, sí. Y si escuchan algún problema con la transmisión, sí, por déjenos favor un mensajito en Facebook, por favor. Que es lo que tenemos abierto durante. Sino para cambiar de sede. Ah, no, espérate. Ah, no, espérate, todavía no. Y bueno, ahora sí ya vamos a entrar en materia. ¿Te late? ¿Sí? Sí, ya no. ¿Qué? ¿A quién más quieres saludar? A ver. A todos, ¿no? ¿Alguna persona de tu banda malandra de ahí de Palacio? No, pues a todos. Yo creo que ahorita sería al buen Juanito, que es my chief en el trabajo. Mi jefe en la chamba. Sí, no por otra cosa, sino porque el cuate me da chance de venir cuando... Sí, exactamente. Sí. Cuando de pronto los días jueves tenemos que laborar, bueno, nos dan chance de entrar un poquito tarde. No, muchas gracias. Nos dan chance todavía venir a hacer este proyecto realidad, este sueño que ya es una realidad. Muchas gracias, jefe. Le agradecemos, por al buen Juanito. Sí, por soltarme que sea un ratón, ¿no? Sí, ¿no? Muchas gracias. Y ahora sí, ¿qué te parece? ¿Con qué empezamos? ¿Qué tienes ahí a la mano? Triple A, el consejo. ¿Con qué quieres empezar? Empezamos con el consejo. No, con Triple A. Digo, con Triple A. Sí. Entonces, y luego ya nos vamos. ¿Con qué empezamos con Triple A? ¿Qué te parece? ¿Y te gusta Octagón? Era mi ídolo de niño, pero como que... Exactamente. En los últimos años, así como que... Él era... Me causa ruido, ¿no? Y me causa tristeza. A comparación de Atlantis, porque es de la misma camada, ¿no? casi. Uh-huh. Pero es que fíjate que hubo un punto, y a lo mejor no sé, seguro el Yuji me va a corregir, pero espero que no. Que simplemente Octagón estaba como, empezó a estar de adorno, ya no luchaba, fueron varios años así, hasta el año pasado que se convirtió en Rudo. Que nuevamente empezó a luchar, pero por lo que he visto, o por lo poco que he visto de Triple A, realmente su participación ha sido poca. Digo, no creo que ya ande en los 30 en cuanto a su edad, ¿no? Pero igual hay luchadores que todavía, por ejemplo, Mil Máscaras, que andan arriba de los 60 años y ahí sigue el señor luchando, y creo que ha luchado un poquito más que Octagón, o lucha un poco más que Octagón, pero bueno, esa es la impresión que tengo de Octagón. Uh-huh. Digo, era muy buen luchador cuando estaba en plenitud. Era como, él fue, digamos, que de los pocos luchadores que que decidieron seguir esta onda de tener un personaje relacionado con las artes marciales. Uh-huh. Digo, por ahí estuvieron Kung Fu, Kato Kung Lee, Blackman, pero eventualmente perdieron sus máscaras los tres, y como que fueron desapareciendo, ¿no? Luego me acuerdo de la... Bueno, no espantosa porque sí fue, estuvo buena. Lo que era la contienda entre Pentagón y Octagón, ¿no? Ajá, exactamente. Recuerdo que, bueno, Pentagón yo lo vi un poquito después que Octagón y fue así como que el malévolo de la historia de los... Sí, ¿no? De las artes marciales. Que inclusive, ¿no?, hablábamos de eso. O de los arte marcialistas. Hablábamos de eso en el programa de los luchadores de miedo, por así decirlo, que Espanto Junior fue el primero en encarnar al némesis de Octagón, este Pentagón, y que encarnando ese personaje tuvo un accidente que lo retiró definitivamente de la lucha libre. Pero bueno, como todos, ¿no?, tiene sus altas, sus bajas, pero en los últimos años han sido más bajas, pero se le reconoce lo que ha hecho. Inclusive es miembro del Salón de la Fama de AAA, es el miembro más reciente, si no mal me equivoco. No, no es cierto, fue el del año pasado, el de este año fue el Perro Aguayo. Se le reconoce lo que hizo, su etapa de popularidad. Inclusive tuvo una película por ahí con Máscara Sagrada. Entonces, ay, no recuerdo el otro, pero fueron tres. Primero fue Atlantis y Octagón, y luego Octagón y Máscara Sagrada, si no mal recuerdo. Aunque también recordemos que hubo una película animada de AAA en donde uno de los meros teteteros héroes de esta serie o de esta película fue también Octagón, a un lado de la parca, ¿no? Sin límite en el tiempo. Exactamente, sin límite en el tiempo. La tengo que buscar. Yo también la quiero ver, pero me da miedo. No, pues... siento que se... No, es que siento que va a salir ahí la Llorona o algo así. Sí. Algo, ¿cómo se llaman estas películas que también hizo casi el mismo sitio de animación? Ah, ya, ¿cómo se llama? La Tehuana, una cosa así. Sí, ya sé, sí. La Nahuala. La Nahuala. Perdón, por ahí iba. No he visto la película. El punto era ese. Entonces. El punto es que salía Octagón. Salía Octagón y bueno, ya aquí AAA nos tiene una novedad. Una noticia noticiosa. Una noticia noticiosa el pasado 18. 15. 15, perdón. El pasado 15 de noviembre, gracias. En la arena Naucalpan. Se presentó este nuevo personaje, lo que vendría siendo el sucesor de Octagón. Exacto. Octagón Junior. Que, pues bueno, ya viendo su máscara, está bastante interesante. Hace la distinción de Octagón original a esta nueva versión. Que bueno, los ojos, ya tengo un problema yo con los ojos, pero... Se parecen a los de... A los de 100 caras. Ajá, exactamente, a los de 100 caras o Año 2000. Universo 2000. Se ven casi igual, pero bueno, tienen dos, tres rasgos que de pronto sí los difieren. Sin embargo, este pasado 15 de noviembre en la arena Naucalpan, Octagón hace la presentación oficial de quién va a ser Octagón Junior, ¿no? O de quien ya nombra como Junior y de como el sucesor de esta... Pues de esta leyenda, que quieras que no, sí, se ha formado, tuvo sus peldaños que escalar y los escaló en su momento, los escaló bien. Ahorita pues no sé, no sabemos cuál haya sido el porqué de estas bajas repentinas. Pero bueno, de esto y más, ¿qué te parece, mi estimado y queridísimo Paco? Vamos, regresamos, estamos en la Cavernaria aquí en Radio 2.0, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Llamando a Blue Demon, contesta Blue, es urgente, contesta Blue. La Cavernaria. Ok, regresamos a la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, y estamos hablando de uno de los personajes noventeros que causaron revuelo entre las cuerdas, que fue Octagón, y que este pasado 15 de noviembre en la arena Naucalpan presentó a su sucesor de leyenda, Octagón Jr. ¿Quién fue Octagón? Bueno, mejor dicho, ¿quién fue antes de ser Octagón Jr.? Exactamente. Paquito. Fue un luchador que bueno, sí es mexicano y todo, pero que su formación como luchador la tuvo en Estados Unidos, porque se lo llevaron, bueno, sus papás y él se fueron a muy temprana edad, cuando tenía apenas unos cuantos años, perdón. Se fueron a vivir a Chicago, Illinois. A Chicago, Illinois. Así se pronuncia. acordé de Tintán. Ah, una de las películas. Perdón. Ah, okay. En Illinois, entonces en Illinois. En Illinois. Pero lo interesante es que este chavo pues sí tiene formación de podría decirse que lucha clásica, porque lo que fue secundaria y prepa allá en Estados Unidos fue practicó lucha grecorromana, inclusive en prepa ganó algunos premios por ahí, pero su principal formación fue como luchador americano. En algún punto dijo que quería hacer que quería seguir con sus raíces mexicanas y encontró una escuela de lucha americana allá, entonces como que la combinó y la verdad no lucha tan mal hasta eso, no, lucha bastante el chavo, bien. Sí. No. Lo que le comentaba Paco en el corte es que el chavo bueno, vamos a subir alguno de los videos de este nuevo personaje que va a ser Octagon Junior, que anteriormente llevaba el nombre de Samurai del Sol, hazme el favor, bueno, qué bonito nombre. No, es que no me rima, Samurai del Sol, como que pues me suena a telenovela. Ya había algún luchador. Suena a telenovela japonesa mexicana. Como El Pecado de Oyuki. Ándale, algo así por ahí. El Pescado de Oyuki. Ándale, más o menos. El caso es que Samurai del Sol empieza en una empresa americana, lógicamente. Sin embargo, esta empresa se dedica a la lucha libre extrema. Bueno, no tan extrema, pero digamos que es algo como que más privadón, como que de salón. Es como, digamos que no es tanto de privado, sino que es así, más así se maneja el circuito independiente en Estados Unidos. Exactamente. Se maneja principalmente en gimnasios de prepas y de escuelas públicas, vaya, o inclusive hasta a veces en salones de fiesta, da la impresión. Pero de ahí han salido buenos luchadores, la verdad. Inclusive, pues bueno, este luchador tiene... Toda su carrera la empieza ahí. Sí, y que de hecho, perdón, también apareció en funciones de Desastre Total Ultraviolento. Ajá, que fue con la empresa DTU. Que fue con la empresa que empezó a luchar aquí en México. De hecho, que inclusive, bueno, no es por amar, que bueno, si empiezan a buscar, lo primero que buscan en YouTube de este nombre, ponen el nombre de este luchador en YouTube, lo primero que les aparece es un accidente que tuvo en esta empresa precisamente, que sí estuvo un buen tiempo fuera de circulación, que tuvo una contusión bastante severa y que inclusive anduvo con collarín. Pero bueno, menos mal que no fue tan grave, porque sí se ve bastante aparatoso el accidente. Pero ya después, si se ponen a revisar las luchas que están abajo de este video, pues es muy buen trabajo lo que hace este chavo. Debutó en el 2005 por ahí, más o menos 2005-2006. No llega a México hasta 2011 que lo contrata esta empresa temporalmente, digo, porque... estuvo como que haciendo viajes en ese mismo periodo de tiempo para trabajar en empresas de Estados Unidos. Pero aún así se quedó en México, inclusive participó en la edición del año pasado de ¿Quién pinta para la corona? Él estuvo, si no mal recuerdo, en Veracruz. Él fue uno de los que seleccionaron para ir a la final en la Ciudad de México y se quedó. Bueno, se quedó en la final porque ya después ganaron Dinastía, Daga y otra chava, ¿no? Pero a él, junto con otros dos, tres luchadores, les hicieron la invitación de que si querían trabajar en la empresa, podían hacerlo. Les dejaron las puertas abiertas. Y pues bueno, en menos de un año, menos de un año más o menos, Samurai del Sol empezó a trabajar con AAA y pues mira. Sí, exacto. Empezó a trabajar con AAA y se acercó mucho a lo que fue Octagon. U Octagon se acercó mucho a lo que fue esta nueva perspectiva de lo que era pues la nueva sangre, ¿no? La lucha libre. El chavo tiene peso, está un poquito chaparrín, se ve. No, bueno, le calculo cerca de unos 70 no más. Pues sí, es más chaparrito que... Exactamente. Es más bajito que Octagon. Y Octagon está como que de estatura promedio. Estamos hablando de unos 72, unos 75 a lo máximo. Entonces, el cuate, pero se ve que no se ve. El chavo tiene lucha. Sabe lo que es la lucha ras de lona, entonces supongo que también a ese Octagon le llamó mucho la atención, aparte del nombre, el perfil era como que de las artes marciales, exactamente. Hay un video, por cierto, le comentaba también a Paquito, de cuando Octagon lleva a este Octagon Junior a entrenar a un parque, no sé qué parque sea, de la Ciudad de México. El caso es que está como que muy estilo oriental, muy Gato Kuli, bueno, muy Gato Kuli, muy Karate Kid, uh-huh. en donde Octagón le hace el papel de este, ¿cómo se llama? Del maestro Roshi, no, del maestro Roshi, no, de Kat Morita, de Pat Morita. ¿Por qué se me pudo olvidar pero... ese nombre ahorita? El señor Miyagi. El señor Miyagi. El caso es que está muy, muy gracioso el video. Digo, está gracioso porque... Es un cliché, sí, verdad. Exactamente, es un cliché. Está bueno. El caso es que ahí es donde aparece el cómo se está entrenando Samurai del Sol, uh-huh. ahora Octagón Jr. Y bueno, esperamos, le deseamos lo mejor de las suertes a Octagón Jr. en esta nueva etapa de nombre de personaje. No dudo que lo dé, que dé buen trabajo de él. Sí, no. El chavo, como nuevamente les comento, tiene técnica, tiene las ganas para uh-huh. estar arriba del cuadrilátero. Sí, no. Entonces, y como ya bien lo dijo Paquito, no tiene mucho que entre a las filas de AAA, entonces es aquí en donde tiene que dar lo mejor para que siga estando dentro de las filas y para que esté en las funciones estelares. Sí, no, y de hecho el man, cuando llegó aquí a México lo entrevistó creo que medio tiempo y decía que él aspiraba a estar en el Consejo o en AAA. Uh-huh. Pues mira, en menos de un año. Exactamente. En menos de un año ya donde está y eso da gusto, la verdad. Mucha gente como que dice, ah, sí, debería estar en la WWE porque recordando que este chavo empezó en Estados Unidos y no lucha tan mal, pero... Otro Rey Misterio, ¿no? Ajá, de hecho él aspiraba también a estar en la WWE, pero ya estando aquí en México como que cambió el discurso y la verdad... No por ser un buen luchador tienes que estar en la WWE. Inmediatamente implica que tengas que estar en la WWE. La verdad creo que puedes irte a Japón y te va a ir mucho mejor. Claro. A lo mejor en México si quieres probar que eres un buen luchador, pues vienes a México, te vas a Japón, ¿no? Pero... ya estar en la WWE como que es otro nivel, sí, pero la verdad si comparas en cuanto a técnica la WWE es peor. Es otro tipo de talento lo que necesitas, sí, claro. En la WWE. Ahí tienes que saber hablar en el micrófono. Uh-huh. Ahí se pelean con el micrófono, diría Bobby Lee. Pero bueno, da gusto ver que lo dieron, que aprovechó esta oportunidad que le dio AAA, la verdad como que... Y no creo que vaya a quedar mal. No. Estamos esperando a ver cuándo debutaría ya como Octagón Junior. Digo, el pasado 15 de noviembre fue la presentación de Octagón Junior, pero de Samurai del Sol a Octagón Junior, pero bueno. Y que las fotos que tenemos, aquí estamos checando algunas de la presentación que hizo Octagón. Uh-huh. Se ve que hay una relación muy estrecha uh-huh. entre este... súbdito y lo que es Octagón, se ve que... alumno, discípulo. Ajá, se ve que sí hubo una relación muy, muy anclada, muy estrecha, las fotos... Anclala. Se pueden percibir sin tener que analizarla, y eso es algo que habla bien de este dueto, uh-huh. o de este maestro-alumno, es algo que... la armonía que puede haber entre ellos es lo mejor. Uh-huh. Ya que sin ella pues como que no se podría apreciar o saborear, ¿no? Entonces, también así como con el personaje. Se ve que va a estar interesante, vamos a ver qué día debuta, como lo dice Paquito. Uh-huh. Y pues la mejor de las suertes ahora Octagón Junior, antes uh-huh. Samurai del Sol. Ah, y fíjate que me da curiosidad, ¿si va a seguir con la clásica botarga de Octagón o va a tener su... ajá, exacto, su no, yo creo que va equipo. A tener... A ver qué tal. A ver si no sale el báculo sagrado o algo así. Pero bueno, esto y más seguimos aquí en La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No se vayan. Tanto llamando a Blue Demon. Contesta, Blue. Contesta. Es urgente. Contesta, Blue. La Cavernaria. Regresa. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y estábamos platicando acerca de Octagón y de Samurai del Sol. Pero vamos a pasar a otro tema que también es de la AAA, sin embargo también tiene que ver con lo que comentábamos en el programa pasado, que es Guerra de Titanes, y ya está la cartelera, ya está el revuelo de las contiendas, de cómo se van a estar disfrutando estas mismas, ¿cuándo va a ser? El próximo 2 el de diciembre. Domingo 2 de diciembre, mira domingo, este próximo 2 de diciembre, perdón, en el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan, Jalisco, Guerra de Titanes, AAA presenta en las primeras luchas que yo ya me enojé, ya habíamos comentado un par de luchas para la semana pasada, ya habíamos comentado un par de luchas, pero que la que yo estaba más emocionado ya me terminó por decepcionar, ahorita hablamos de eso. Ya te dije que no te confiaras. Pero exactamente, ya lo habíamos dicho, esperemos lo peor de todo, pero bueno. Empecemos, ¿qué te parece? Una lucha de grandes estrellas, relevos australianos. Exactamente. La Parca y Octagón con un luchador sorpresa enfrentándose a Silver King con otros dos luchadores sorpresa. Bien, ya. Ay, picudo, que seguramente va a ser Toscano y ¿cómo se llama? Y Universo 2000. Los de siempre. Los del consejo, vaya, ¿no? Pero sí, bueno. Sí. ¿Qué más? Y bueno, en lucha en escaleras va a ser por el campeonato. ¿Por qué campeonato va a ser? Por el campeonato crucero. Por el campeonato crucero vamos a tener un todos contra todos. En lucha en escalera de Juventud Guerrera, Fénix, Daga, Teddy Hart, Psicosis, Jack Evans, Joe Leader y un luchador de la TNA. Pues seguramente por ahí dicen que va a ser Tamatonga. AJ Styles. No, ahorita, que yo ahorita vengo enojado por eso, en serio. Pero bueno, por ahí se dice que va a ser AJ Styles. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué tal se desarrolla esta contienda entre estos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, son 6, 7, 8. 8 participantes por el campeonato de peso crucero de la AAA. Peso crucero de AAA. Vamos a ver qué tal se desarrolla. Sí, que hace poquito dejaron ir a... que dejaron libre, que vaya, lo rescindieron de su contrato a Extreme Tiger. Ah, sí, que, sí. Que era como un referente, ¿no? Del peso crucero aquí en AAA. Pero bueno, por ahí anda de independiente ya. Que bueno, pues lucha por el invicto. A ver si ya se acaba el maldito invicto que... Lucha por el que invicto. Que bueno, los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown con su chalán, el Mini Clown. Mini Clown, así le puse. O sea, los Clown. Enfrentándose a los Rockers, a los Inferno Rockers, Devil Rocker, Soul Rocker y Machine Rocker. No manches, ya no voy a comentar nada acerca de estos dos. Que les vaya muy bien, a ver quién pierde el... ¿Quién pierde el invicto? Bueno, lucha por el megacampeonato completo de AAA se estará enfrentando lo que es el Mesías en contra de Tejano Jr. Como second del Mesías vamos a tener a Fénix. Y como second de Tejano Jr. vamos a tener a Silver King. Vamos a ver qué tal se desarrolla Mesías contra el Tejano Jr. por el megacampeonato completo de la AAA. ¿Cómo crees que se desarrolle este encuentro, mi querido Pequín? Pues yo le voy al Tejano Jr. Ya me cayó mal el Mesías, ya lo tengo con ninja este cuate. Pues ¿qué te hace? Sí, no, pues sí. Exactamente, es que no hace nada, mi hermano. Ah, no, bueno. Ya ni Lucho ya está gordo, ya se parece a Sin Cara. Te digo que venía de una lesión, no, por manches, eso andaba medio panzoncito. Pues sí, pero hay una crema reductora, vamos a echarle al cardio, mi hermano, y vamos a bajar grasita. Bueno, que sí, así me atraen en el gimnasio también, hablando de eso. Oye, Sin Cara, ¿qué le pasó? Que, pues bueno. Es que le otro pozolito. Es que tiene que subir de peso estando allá. No, sí, chavo. Sube de peso, pero de masa muscular, no de lonja, mijo. Ya es llanta de doble. Sí, bueno, pero pues ya que se le va. Bueno, está bien. Entonces, el Mesías contra el Tejano Junior. Vamos, Tejano, tú puedes romperle su mandarín al Mesías. Esperemos que eso pase. Sí, de hecho, que gane el Tejano Junior. Coincido contigo. Va, que va. Y que bueno, una lucha en jaula. sí, que gane el Tejano Junior. Para que haya variedad. Y polémica en Triple A. Más, sí, sí. Aparte de la que ya necesito. Entonces, bueno, la última lucha, la lucha estelar. Omar se acaba de pegar. Una disculpa. Que bueno, era la lucha por la que yo estaba emocionado, pero Omar me dijo: no te emociones, le van a hacer algo. Y boquita de profeta le hicieron algo y la convirtieron en lucha en jaula. Y efectivamente. Habíamos mencionado que Cibernético y el Hijo del Perro Aguayo se iban a enfrentar por las cabelleras. Pues bueno, le agregaron otros 4 luchadores y los metieron a una jaula. Además de Cibermendigo y el Hijo del Perro Aguayo, va a estar Vampiro Canadiense, Dr. Wagner Jr., La Park y Chessman. Que bueno, todos ahí tienen rivalidades, tienen piques entre ellos. Mira, son buenos luchadores, pero deshicieron la magia de la lucha entre Cibernético y lo que era Perro Aguayo. Entonces... Bueno. Que bueno, estaba hablando de eso ayer con el Yoji y el Yoji estaba emocionado porque se iban a enfrentar Dr. Wagner Jr. y la Park. Pero la verdad dudo que queden ellos dos al final. Sí, sí. Y bueno, la verdad, sí, yo también. Y la verdad yo preferiría verlos a ellos dos en como que en una lucha aparte, ¿no? En un mano a mano. O vaya, en una lucha de apuestas en un futuro, ¿no? Pero, o sea, que sean solo ellos, punto, ¿no? No en una jaula con otros. Sí, no, no, así ya no sabe, así como que se pierde el enfoque de quién contra quién, entonces, pero bueno. Sí, va, igual, vamos con, esperamos lo peor y en una de esas dan una mega lucha, ¿no? Vamos a ver qué tal. Cibernético, vampiro canadiense, Dr. Wagner Jr., La Park, el hijo del perro guayo y Chessman van a estar enfrentándose en una jaula. Ya sea que quede cabellera contra cabellera o máscara, o máscara contra cabellera. Vamos. Sí, no. Que por ahí yo digo que va a quedar que va a perder la cabellera o Chessman o vampiro canadiense. Alguno de ellos dos va, algunos de ellos dos. Por va cierto, a quedar al que silla. Realizó el la el cartel. El cartel. No está mal el diseño, pero la composición. Ahí te encargo la distribución de las. La composición, hijo, está así como que. Es más foto que el cartel, mi hermano. No seas malito. Digo, entendemos que no hay que ser tan cuadrados, sí, y todo, pero a veces ser cuadrado facilita la sí. Dame chance de ver bien quiénes van a pelear, compadre, porque así como que está medio enredado. Estamos de acuerdo, tuvimos que, oye, ¿y este caber con? ¿Contra no. quién va? ¿Pero este ¿cómo? ¿Quién es entonces? ¿Y este nombre de? Ah, ya vi. Sí, no, pero bueno, ahorita subimos el cartel. Sí, sí, sí, vamos a aprender. Y para que chequen las luchas también. Sopas. Y que bueno, ahí estuvo todo lo de Triple A de esta semana. Que bueno. No ha estado tan mal tripeado. No, ha estado dando de qué hablar. ¿Sabes qué pasó? Y te lo dije. ¿Qué? Lo que eran las funciones del Hijo del Santo. Lo que era. Que se iban a. Estaba dando muchas funciones muy buenas, muy seguiditas. Sí, que bueno. Se tenía que tomar un descanso y me imagino que. Pues sí, pero el todo por el todo me dejó bien picado. Sí, bueno, pues ni modo, así pasa, carnalita, así pasa, pero es. Yo quería ver otra vez a Carta Brava. A Carta Brava, ayer vas a decir Carta Brava. ¡Oh! Oye, ¿qué? Se me antojó una chela. Sí, de hecho, que ya las venden aquí en Puebla otra vez. ¿Ah, ya? Sí. Carta Brava. En el súper del Pelicanito, ahí lo venden. Bien, Tony, vamos a la. Ahí vayan, que bueno. Hablando de otras cosas y hablando de más funciones, el próximo, déjame ver, el sábado, el 24. ¿Mañana? ¿Qué estamos hoy? El 22. El sábado, sí. Sí, el sábado. Se va a realizar una función a beneficio de Héctor Garza, que se juntó Destrucción Total, Ultraviolenta, Triple A Fusión y Los Perros del Mar para organizar esta función, recordando que Héctor Garza hace un mes más o menos fue diagnosticado con cáncer de pulmón. No ha habido alguna actualización con respecto a su estado de salud, pero esperemos que esté progresando, vaya mejorando y que bueno, de pronto pues lo vamos a tener lejos de los encordados por un tiempo. Ya está recibiendo quimioterapia, o al menos esto fue lo último que supimos de Héctor Garza, del Querubín. Entonces estas empresas mencionadas por Paquito, bueno, se unen lo que es Triple A Fusión, Triple A, y lo que es la Ultraviolenta y los perros del mar, claro, pues hacen esta lucha. Lo platicábamos al programa pasado o hace dos programas, de que tal vez para Héctor Garza se le iba a hacer algún tipo de función, que ojalá se le hiciera. Ajá, exactamente, para ayudarlo económicamente, ya que estas quimioterapias no son nada baratas. Realmente este proceso es laborioso y es caro. Sí, entonces, sí. Pues me alegra que estén haciendo esto por uno de sus compañeros y amigos, que es el Querubín, que les ha dado mucho a AAA, a los Perros del Mal, y en todos los sentidos, creo, ¿no? Porque su familia es parte de la familia, aunque han tenido sus disputas. Nosotros sabemos muy bien cómo se manejan lo que son este tipo de roces. Sin embargo, lo que es el compañerismo, la hermandad, bueno, se ve reflejada en este tipo de acciones y esta lucha a favor de lo que es Héctor Garza, el Querubín. Bueno, pues no se hizo esperar tanto y la tenemos acá. Y ya tenemos el cartel. ¿Quién se va a estar presentando, mi querido loco? En la lucha semifinal, bueno. Sí, primero nada más aquí aparecen las dos luchas finales, lo que sería la final y la estrella. Exacto. En la lucha semifinal, el Consejo, en este caso Máscaraño 2000 Junior, Tejano Junior y el Toscano, enfrentándose a Halloween y Trauma 1 y 2. Mira qué bonita, sí se lee bien padre el cartel. Exactamente, sí, este señor maneja muy bien el contraste y la composición. Los hijos del negro Navarro haciendo equipo con Halloween, una lucha interesante enfrentándose al Consejo. Exactamente. Y bueno, en la lucha estelar en la superestrella tenemos a Cibernético, a Joe Leader, a Dark Cuervo, enfrentándose al hijo del perro Aguayo contra Psicosis y Chessman. Uh-huh. Oye, que por cierto, Halloween está todavía inhabilitado, ¿verdad? Todavía está fuera de circulación. Pues parece que ya regresó. Sí. Pero bueno, al menos en Puebla tuvo todavía no estaba listo para luchar, pero bueno, me esperemos que ya está. Que Halloween ya se haya recuperado para que pueda presentarse en lo que son estas funciones, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, además por ahí van a estar Sexy Lady, Celestial, Cósmico, Mr. Aguilita, Talismán. Mr. Aguilita. Bueno, pues el mini de Mr. Águila. Ah. Kanaoka y Lou Dark. Sopas, man. Luchadoras independientes. El caso es, bueno, este va a ser una pelea televisada por luchadores, aquí dice el cartel. Con más de 30 luchadores, sopas, sí, man, pues sale de circo chino de Pekín. Va a estar televisado por TVC Deportes. Entonces no nos lo vamos a perder. Este próximo sábado 24 de noviembre se va a estar presentando lo que es AAA Fusión, la Ultraviolenta y AAA junto con la de Perros del Mal. Va a ser muy... va a estar buena. No sé si vaya a estar Héctor Garza. ¿Crees que esté Héctor Garza por ahí? Pues al menos... bueno, si puede hacer acto de presencia, pues estaría chido. Estaría padre, ¿no? Híjole, ¿no? Va a conmover a mucha gente. Pero sí, sí, va a estar muy, muy interesante. Y qué bueno que... no dudo en nada que lo que es el hijo del perro Guayo haya sido el organizador de todo esto. Uh-huh. Quien dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer esto por nuestro cuate. Sí, donativos desde 50 pesos y si tienen la oportunidad de ir en el plan seccional, que me imagino que es en el Distrito Federal. Sí, de hecho. Y que bueno, sábado 24, 50 pesos. Va a estar a todo dar, a ¿no? partir de las 5 de la tarde en el plan seccional. Hubiera sido bueno que el consejo se hubiera apuntado por ahí, pero bueno, de eso y más hablamos después del corte. Vamos a un corte, estamos en la Cavernaria a través de Radio 2.0. ¡Ay, Dios mío, súbele! Ya es el último. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Tanto llamando a Blue Demon. Contesta Blue, contesta. Es urgente, contesta Blue. La Cavernaria. Regresamos. Tanto llamando a Blue Demon. Bueno, ya regresamos para nuestro último bloque. Rápido se pasa este programa. Pero bueno, qué rápido se pasa la vida, DJ. Y bueno, pues seguimos nada más haciendo como una mención de esta función. Y bueno, hubiera sido excelente que también el consejo hubiera tenido cierta participación en esta función, pero bueno, ya sabemos cómo es el consejo. Sí, es un tanto reservado, es un tanto VIP en ciertas cosas. O no sé, tal vez no quisieron. Bueno, pues meterse en asuntos que no le... Digo, porque Héctor Garza también fue luchador de esta empresa, inclusive pues, él debutó, él pasó al estrellato en esta empresa, inclusive pues, él ganó el torneo de la gran alternativa a finales de los 90, si no mal recuerdo. Pero hizo familia después saliendo de eso con Perro Aguayo y con todos los demás, AAA, entonces como que ya literalmente y al 100% se dedicó un poquito más a lo que fue Perros del Mal y AAA, entonces supongo que ahí conlleva que el consejo no haya tomado participación en lo que es esta lucha a beneficio de Héctor Garza. Pero bueno, ahí está. Sí. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Algo genialmente horroroso. Que yo estoy que me lleva a la... Sí, la, no, yo no lo puedo creer. Cuando vi la noticia y cuando me enteré de... también me quedé con cara de... de signo de interrogación, parece como caricatura japonesa, un ladito, una gota. Ándale, exacto. De ironía. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que este pasado martes 13 de noviembre, en lo que fue la Arena México, Tama Tonga y Terrible se convierten en los nuevos campeones mundiales de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, lógicamente, derrotando a lo que es Atlantis y Diamante Azul. Ok, gracias por estar con nosotros. Hazme no, no es posible, favor, no es posible, no es posible. No lo decimos por Terrible, sino por Tama Tonga. Exacto. Que desde antes que viniera aquí no esperábamos nada bueno de él. Y no trae, mira, debutó en el torneo de la Leyenda Azul y le fue de la fregada, de la patada. Sí. Ha estado luchando, haciendo equipo con Rey Escorpión, Dragón Rojo y no me acuerdo, nada más ellos dos, perdón, enfrentándose al último Guerrero y a Euforia y otro luchador, pero ¿por qué? No me hagan esto. Tama Tonga no... Perdón, la verdad, una disculpa para todos aquellos, pero Tama Tonga no es un luchador que tenga un nivel competitivo a los luchadores mexicanos. Uh-huh. Y que lo estén poniendo con un muy buen luchador que es Terrible, porque la verdad es un muy buen rudo. Lo ha demostrado, lo ha estado demostrando en varias ocasiones. Al hacer pareja con Tama Tonga, que por cierto creo que son hermanos. Sí, se parecen demasiado. Tienen casi el mismo cuerpo, el mismo tono, nada más porque a Terrible le ganaron la cabellera, que si no, tendrían carnalitos, la verdad. Serían gemelitos. Sí, ándale, serían gemelitos. Serían cuatitos. Bueno, hace pareja con Tama Tonga, lo que es Terrible, y ahora se convierten en los campeones de lo que es de parejas, derrotando a Atlantis y Diamante Azul, recordando que no tiene, ¿cuánto tiene que ganaron este cinturón? No recuerdo, la verdad. Se me olvidó checar ese dato. Comentamos que había sido una muy buena lucha y que nos agradaba el hecho de la pareja de Atlantis y Diamante Azul. Y bueno, de cierta forma un poquito más Diamante Azul, porque es un luchador, entre comillas, nuevo con el personaje. Y que aunque de entrada no le gustó mucho a la gente por el parecido que tiene con otro luchador, se ha dado su lugar. Y bueno, no me gusta mucho el que hayan perdido este campeonato entre, más que nada por Tama Tonga. Y parece ser que lo ganaron bien, no hubo alguna, pues sí, no hubo alguna, pero artimaña o algo así. Por eso me gustaría ver cómo estuvo la lucha. Que se repita la lucha. Que se repita. Sí, seguramente habrá alguna lucha por las revanchas, pero bueno, una lucha de revancha, pero no creo que pase pronto. Pero lo que al final pasa con esto es que Tama Tonga va a estar aquí un ratito más en México. No sé cuánto tenía planeado originalmente de quedarse aquí en nuestro país, pero igual y ya lo vamos a tener por acá, ¿eh? Sí, un buen ratito, ¿eh? Que en Japón, ya habíamos mencionado de su carrera en Japón, que no había logrado mucho. Que no fue muy fructífera. Y que bueno, aquí en México, pues mira, ya tiene su primer campeonato, un campeonato de parejas. Exacto. Que les cuesta trabajo creerlo, pero bueno, esperemos que lo recuperen pronto. Y si, bueno, y si Tamato, a partir de esto Tamato me empieza a callar bocas, eso daría mucho claro gusto. Claro, eso estaría también de fábula, ¿no? Estábamos viendo una lucha entre Tamato y Diamante Azul que fue muy aguerrida. Los dos están casi, mira, casi ya del salió peso, la maña. Pero exactamente, acaba de salir la maña tenebrosa de Tamatonga quitándole la capucha a Diamante Azul, y es como se lleva la contienda. Este fue un mano a mano entre Tamatonga y Diamante Azul. No tiene mucho que de espectacularidad lo que es Tama Tonga, pero como dice Paquito, si dentro, o mejor dicho, a partir de esto esta, repunta. Exacto, repunta, qué mejor. Y hasta vamos a agradecer el hecho que nos calle la boca. Sí, boquita, que nos calle la boca luchando. Exactamente. Luchando bien. Y bueno, esa ha sido la noticia del consejo. Ahora ya lo que es Terrible y Tama Tonga son los nuevos campeones de pareja. Ni modo, Atlantis ya, oye, Atlantis ya es veterano, mi hermano. Uy, ya, sí, ya es como se dice, es consagrado. Es consagrado, exactamente. Es consagrado. Y bueno, pasando ya a la última nota, casi, tenemos de que Arcángel... Más luchadores a Japón. Exactamente, más luchadores a Japón, es algo que nos da gusto. Y en esta ocasión es Arcángel y Stuka Jr. quienes se van al... Fukumen Mania, que es esta empresa de Mr. Cacao, Mr. Cacao. Hace chocolate. No sé, así se puso él. No sé por qué se puso. Sí, interesante. Bueno, el chiste es que es luchador, promotor y mascarero. Sopas, mano, todo en uno. Sí, exactamente. Bien, tostón. Que eso no es novedad en la lucha libre. No, sí, hay muchos mascareros luchadores, luchadores mascareros, pero bueno. que bueno, van a estar a partir de hoy, bueno, no, mañana, y creo que hasta el 30 de noviembre. Si no mal recuerdo, bueno, exacto. Hasta el 30 de noviembre van a estar con esta empresa, Fukumen. Bueno, esta empresa es la que organiza la Fukumen World League, que es como el mundial de luchadores enmascarados que se organiza 4 años. Que bueno, van a estar organizando esta empresa. Y aparte, bueno, Arcángel tiene ahí una rivalidad con Mr. Cacao, que a ver cuándo vienen cuándo apuestan las máscaras. Que bueno, Arcángel ya tiene rato que pues bueno, está de las terceras luchas para abajo, que inclusive en algún punto fue estelar teniendo una rivalidad con Atlantis y Ángel Azteca, y que inclusive le ganó la máscara a Ángel Azteca. Pero con Mr. Cacao esta rivalidad ya tiene un buen rato, que pues a ver a qué hora la lucha de apuestas. Tienen que finiquitar esto, sí, ya en algún momento, ¿no? Sí. O sea, es... Inclusive hace poco Mr. Cacao estuvo aquí en México, estuvo en el verano, vino 2 semanas, inclusive vino aquí a Puebla, y en las luchas que tuvo aquí en Puebla lo pusieron contra el Arcángel. Entonces, ya queremos la lucha. Vamos a ver qué tal está. Arcángel ya ha tenido la oportunidad de ir a Japón, ¿sí? Ya ha tenido la oportunidad de estar combatiendo contra los nipones, y lo que es Stuka Junior, bueno, es su estreno en lo que es en esta tierra japonesa. Uh-huh. Vamos a ver qué tal le va, qué tal le sienta, y esperemos que aprenda mucho de lo que es esta lucha japonesa, que aprenda al igual que muchos otros, o bueno, otros dos que también van a estar en estas, sí, tierras. Ahorita ya están de Oriente, Rush y Diamante Azul. Exactamente, por allá. Que también Diamante Azul es su primera vez en Japón. Uh-huh. No dudo que les vaya bien, que aprendan, y aunque les vaya mal, pues también que aprendan de eso, ¿no? De eso, sí, se trata, y de eso es del por qué los mandan, para que se fogueen un poquito, para que vayan intentando lo que son otros terrenos y otras formas de luchar. Uh-huh. Exactamente. Entonces, ¿sabes tú? Oye, ¿qué has estado viendo el Luchador 2? No he estado viendo, no lo he podido ver. Híjole, te voy a pasar unos links para que lo veas al rato. Que en serio, lo empecé a ver y dije, bueno, no varió mucho con respecto al año pasado. Nada más me quedé en donde estaban tomando sesión de pareja, lo que es Bucanero y su esposa. Ah, ya pasó eso. Entonces, que bueno, ahora cambiaron a Magnus y metieron a Dragon Lee. Y que bueno, Dragon Lee tiene su propio sensei, ya que no sabes cómo se llama su sensei. Que ahorita que lo dijiste hace rato y me acuerdo, y por eso quise hablar de eso. ¿Quién es su sensei? Se llama Maestro Roshi. No es cierto. Y neta, ves al maestro y ya se cuenta el Maestro Roshi. Nada más le falta el caparazón de tortuga y el bastón. ¿Es un lujurioso depravado? No, creo que no. Creo que no. Pero como que, bueno. Pero de que se llama Roshi, se llama Roshi. El Maestro Roshi le llama. Maestro Roshi. Cabrón. Es parte del formato de la televisión, claro, de los reality shows. Exactamente. Y que le meten de su propia cosecha. Que de hecho está padre, ¿no? Que hagan este tipo de reality, o bueno, sí, este tipo de programas que a fin de cuenta, muestran una parte distinta de lo que es la lucha libre. ¿Para qué? Para llamar la atención un poquito más de una afición nueva, uh-huh, y ya no tan clásica. Entonces, esta es una forma de decirles, miren, esto es lo que es la lucha libre y esto es lo que está detrás, entre comillas, claro, sí, por supuesto, muy entre comillas, y esto es lo que hay detrás de lo que es el personaje arriba del cuadrilátero. Sí, no, porque eso del Maestro Roshi, la verdad. Sí, no, o sea, también tiene que haber una parodia, es parte de un programa, tal cual. Así son. No olvidemos que es un programa, entonces, tan pegado a la realidad no lo es, uh-huh, pero sí te muestra un poquito, aunque sea un poquito, de lo que viven estos grandes gladiadores detrás de bambalinas, abajo, uh-huh, del cuadrilátero, en una vida de padre, de familia, de un ser humano común y corriente, ¿no? Ok. Y pues bueno, ya nos vamos. ¿Qué creen? ¿Qué ya nos vamos? ¿Creen? Para desgracia de ustedes, ya nos vamos. Exactamente. Y muchas gracias a todos los que se conectaron para escucharnos. Y nos escuchamos la próxima semana. Perdón, ya es que como que a esta hora ya descargué toda la información. Entonces estoy retomando vamos a render la forma de pensamiento normal. Entonces disculpen ustedes. Nos escuchamos la próxima semana, ya saben, jueves 11 de la mañana. Aquí a través de Radio 2.0. Yo soy Francisco Arreola. Muchas gracias otra vez a todos los que se conectaron. Omar, ¿algo más que quieras agregar? Nada, solamente agradecerles. Muchísimas gracias por estar este día con nosotros. Nos escuchamos el siguiente jueves en punto de las 11 de la mañana aquí en Radio 2.0, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Muchas gracias y hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.